¡Cartagena! ¡Aquí llegó el Cuchi Cuchi! ¡El baby! ¡El rey! ¡El consentido de las chicas! ¡El rey de Rocha! ¡Y viene con todo! ¡Oye, Colombia! ¡Llegó, llegó el 54! Está tocando, el Leo está animando, Chabuela está cantando, el rey es tu papá, te pone a gozar, te pone a perrear, pam, pam, pam, pam, pam, tu papá, pam, pam, pam, pam, pam, tu papá. Oye, sobri, dale paso al artista, tan, tan, uva, pan de sal, y le hago un huequito. Y pan de sal, uy, Colombia. Llegó, llegó, llegó, llegó el volumen 54. Disfrútenlo, solamente tuyo. Bueno, y aquí le doy paso al artista. Llegó el afinadito Manuel Mañolo, mi compadre Rafa San Onofre. Cartagena, ciudad de murallas, playas y sol. Mujeres bellas, aquí vive la morena que robó mi corazón. ¿Cómo es? Como la india Catalina enamoró a los españoles. Igual como hicieron los españoles. Oye, chicanero, en el campestre. Pero eres la tierra de mis amores. Cartagena, ciudad de murallas, playas y sol. Es que esta ciudad es muy linda, Robi Molina, lo mejor de Colombia. Para que la elegida me quiera con amor. Donde mueres, donde tú te enamoras y te quieres quedar. Nacida donde todos quieren estar. Cuando llegas no se quieren marchar. ¡Vamos para allá! Donde hay mujeres, donde tú te enamoras y te quieres quedar. ¡Cartaño! Donde todos quieren ¡Corralito! Estar. ¡Oye, se... sobri! ¡Y no lo puedes devolver! ¿O qué? ¡Vuélvalo, hombre! El artista soy yo. ¡Vamos para allá! Donde hay mujeres, donde tú te enamoras y te quieres quedar. Enamora y te quieren quedar. ¡Carpaño! Donde todos quieren estar. Linda, cuando llegan no se quieren marchar. Vamos para allá. Donde hay mujeres, donde tú te enamoras y te quieren bolito. Quedar. Nacida donde en todos el... quieren ¡Sos! Estar. Cuando llegan no se quieren marchar. Le pido a Dios que me dé vida. Para que la elegida me quiera con amor. Una ha tratado de esclavizarme. Otra trata de ignorarme. Pero aquí estoy con honor. Donde todos quieren estar. Cuando llegan no sin sol.